Bueno, lo que nos motiva, además del tema que seguro que para todos los que estamos acá y para muchos más es muy relevante, es esta publicación que saca la Fundación Bell. Esta publicación tiene dos elementos muy importantes, además de otros. Se basa en el análisis de, como dice acá, 30 años de investigación en Estados Unidos y 18 en realidad de comercialización, casi 20 de comercialización. Y es muy importante porque Estados Unidos, además de ser el primer país que produce transgénicos, sigue siendo todavía el país que tiene la más grande cantidad de transgénicos en el mundo. En este momento tienen casi la mitad de la producción de transgénicos en el mundo. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos es un laboratorio, por una vez, que casi nunca sucede, donde ellos tienen su laboratorio en su propio lugar, de ver realmente qué está pasando con los transgénicos, ¿no? Y el otro punto que hace, bueno, hay muchos puntos interesantes en esta publicación, pero el otro punto es que esto se compara con la situación en Europa. O sea, son dos países de agricultura industrial, son dos países de un desarrollo económico grande, con opciones completamente diferentes. De por sí, yo creo que cuando ya estaba publicado este libro, bueno, cuando estaba terminado de escribir, no publicado, pero cuando ya estaba terminado el trabajo de investigación, Europa decide paralizar toda la siembra de transgénicos en Europa y está paralizada como mínimo hasta fines del 2014. Paralizar quiere decir que no van a promover ninguna nueva aprobación. Y la verdad es que pese a la propaganda de la industria, son solamente 5 países que han autorizado siembra comercial. Solo uno en realidad, es España. Los otros tienen unas cantidades de superficie mínimas. Y se han tenido que ir de Europa, por ejemplo, la empresa Bas, que es uno de los productores mayores de transgénicos. Se ha ido de Europa la investigación de Monsanto en transgénicos, porque según ellos, porque es demasiado difícil plantar transgénicos en Europa. Sin embargo, Europa, lamentablemente, y es también una de las responsabilidades de los muchos que son críticos a los transgénicos en Europa para resistir, Europa es un gran importador de transgénicos. No es el único, porque también ahí entran, por ejemplo, países como China y Japón, pero básicamente lo que pasa en el mundo es que se produce soja transgénica en Brasil, Estados Unidos y Argentina y se exporta a Europa, vamos a decir, y a China. Eso es como lo básico, ¿no? Entonces, además de la situación, digamos así, de lo que presenta el libro, este libro pone de manifiesto algunas de las cosas que les voy a decir ahora. Si ustedes quieren los datos precisos, yo se los doy, se los voy a dar en concepto, ¿no? Más bien ahora, así en general, y acabas de encontrar los ejemplos concretos, las fuentes, los estudios, ¿no? Entonces, realmente, digamos así, ¿qué ha pasado en estos 30 años de investigación de transgénicos y 20 de comercialización? Bueno, para empezar, los transgénicos son los que permiten las patentes sobre la vida. Yo no sé si ustedes lo saben, pero es gracias a una bacteria transgénica que se empiezan a autorizar, digamos así, y se empieza a presionar en todo el mundo y se cambian finalmente las legislaciones en el mundo a partir de una bacteria transgénica que la hacen justamente investigadores de Monsanto en este momento y que luego, que no funcionó además, era una bacteria para comer petróleo, pero abre la puerta, la caja de Pandora de patentar la vida, de patentar en este caso las semillas, los microorganismos, y eso, digamos, tiene una serie de repercusiones muy grandes, pero una de ellas, por supuesto, en la producción de transgénicos. Entonces, los transgénicos por primera vez son cultivos a los que se puede patentar, ¿no? Para los muy estudiosos, desde antes se habían patentado algunas plantas ornamentales, pero jamás un cultivo alimentario, un cultivo, digamos, importante en la agricultura, en la alimentación. Entonces, los transgénicos, por un lado, inauguran eso, ahí empiezan estos famosos 30 años. Pero, ¿qué pasó entonces? Hace 30 años, o sea, cuando empiezan los transgénicos, en el mundo solo había 5% de semillas que estaban bajo alguna forma de registro, que no es lo mismo que propiedad intelectual. Hoy, el 82% de las semillas en el mundo están bajo propiedad intelectual. Eso es muy grave porque las semillas son la llave de toda la cadena alimentaria. Entonces, el sector de semillas no es muy grande, pero ¿por qué las transnacionales? sea, es la llave. Quien tiene la semilla es lo que define lo que viene después en toda la cadena, ¿no? Entonces, si nosotros vemos otra de las cosas que es de contexto, digamos así, de lo que se presenta datos aquí, es, y que además es una investigación de la organización en la que yo trabajo, la concentración monopólica de semillas sucede también en estos 30 años. O sea, nosotros hace 35 años, que es cuando empezamos a hacer el seguimiento, había 7.000 empresas semilleras en el mundo y no había ninguna que tuviera el 1% del mercado. Entonces, para no hacerse las largas, les voy a decir ahora, en este momento, o sea, 35 años, las 10 mayores empresas tienen el 75% del mercado. Son 10. Hace 35 años Monsanto no era una semillera, no existía. No es, DuPont no era una semillera, Syngenta no era una semillera. Eran y siguen siendo hasta el día de hoy fabricantes de veneno, fabricantes de agrotóxicos y de otros químicos, no solo de químicos aplicados a la agricultura. Y esto explica muchas cosas, porque la transformación que se hace desde que empiezan los transgénicos y sigue hasta ahora siendo el 85%, me meto ya en los datos del libro, el 85% de la producción de transgénicos, perdón, no del 85% de la producción, el 85%, sí, de lo que está sembrado a nivel global, el 85% de lo que está sembrado a nivel global es resistencia a herbicidas. Quiere decir, las empresas de agrotóxicos hace 35 años se lanzaron a comprar las semilleras. Hoy, entre tres, tienen el 54% del mercado. Son Monsanto, Syngenta, DuPont. DuPont en México se conoce como Pioneer. Pioneer era una gran semillera que se la compró DuPont y sigue usando el nombre Pioneer, ¿no? Acá se conoce como Pioneer Hyper, Pi México, si lo ven por ahí. Entonces, estas tres empresas tienen más de la mitad del mercado, ¿ya? De todo tipo de semillas, no de transgénicos. Estamos hablando de cualquier semilla, que es una de las cosas que explican por qué en Estados Unidos, cuando una vez que empiezan a plantar transgénicos, no pueden salir más. Porque son las mismas empresas las que vendían los híbridos y las semillas convencionales y las que acá en México lo siguen haciendo y las que son las dueñas de los transgénicos. Entonces la semilla, nada más para que entiendan cómo fue el mecanismo, es una cosa viva. ¿Qué quiere decir? Que uno no la tiene así en un depósito y ahí está por los años de los años como si fueran lingotes de oro. Son más valiosos que el oro. Pero están vivos, entonces se sacan, hay que plantarlos, se reproducen y en ese año se venden. Entonces las empresas dejan de reproducir las semillas convencionales cuando se planta transgénico en Estados Unidos. Y empiezan y les dicen que no hay ninguna otra semilla a disposición, nada más que la de ellos. Entonces, como todos los, la agricultura industrial en Estados Unidos depende de esas empresas, que tienen la mayoría de las semillas comerciales, no pueden hacer otra cosa más que comprar las que les ofrecen, que son transgénicos, ¿no? Y esto se los digo en parte porque las seis empresas que tienen el 100% de las semillas en el mundo, o sea, en un rubro industrial que haya solo seis transnacionales que en todo el mundo tienen todo el mercado, casi no sucede en ningún rubro. Por ejemplo, las petroleras son 7. Entonces, este es un grado de concentración corporativa brutal. En el caso de, además de las semillas, hay una sola que es Monsanto, que tiene más del 80%. Y el 80% del mercado en toda la historia industrial del capitalismo, en cualquier rubro, solo lo tiene otra empresa, que es Microsoft, nada más. Es Bill Gates y Monsanto. Ninguna otra ha conseguido un grado monopólico como este. Entonces, la verdad, yo, además de que este es el tema en que trabajo, es difícil no entrar por ese tema, porque es lo que explica muchas de las cosas que están pasando. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran acá? Nos dicen, ¿qué pasó en los últimos 20 años? Primero, los transgénicos producen menos, tienen menor productividad por hectárea que los cultivos convencionales que ya existían. Segundo, han provocado un aumento del uso de agrotóxicos absolutamente desorbitante y desmedido, que va en países, depende del país en que se mira, se ha multiplicado entre 10 a 30 veces el uso que se hace, por ejemplo, del glifosato. A su vez, otros han disminuido porque se usa más glifosato, que eso es cuando la empresa, cuando las empresas, por ejemplo, uno entra a los sitios de las empresas y dice, es que disminuimos el uso de herbicidas. Entonces se refieren a un caso de un herbicida, pero no a la totalidad, y acá lo muestro. Entonces, no, en Estados Unidos y en el mundo, además, en Argentina, Brasil, etc., aumentó el uso de agrotóxicos enormemente, como nunca. Aumentó tanto, que de nuevo, otro dato del libro, produce un grado de resistencia en las malezas, o sea, en las hierbas invasoras, que en este momento el registro que hay en Estados Unidos de plantas invasoras va por 200, pero solo el glifosato hay más de 21 y algunas de ellas son imposibles ya de eliminar con otros químicos. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a usar cada vez más químicos por la resistencia que produce. A veces cuando hablamos de transgénicos la gente dice, bueno, pero químicos ya se usaban antes, o sea, ¿por qué los transgénicos? Es decir, yo personalmente tengo una visión muy crítica de la agricultura química, pero aún así los transgénicos aumentaron en forma exponencial de una manera que los híbridos no hubieran nunca podido haber hecho. ¿Saben por qué? Porque un herbicida, si uno echa un montón de herbicida, muere la planta porque es una hierba. Entonces, al hacerla resistente al herbicida, le echan una cantidad descomunal y como no muere, muere todo lo que hay alrededor. ¿Ya? Entonces, eso significó, producen menos, aumentan. En la soja, por ejemplo, que bueno, vamos un poquito a las estadísticas, nada más, estoy mirando la hora, Aneta, estoy mirando la hora. Nada más les quiero decir, después de 20 años, nos dicen que los transgénicos están en todas partes, que no se puede volver atrás, etc. No, están 98% en 10 países. Peor aún, 3 países tienen el 75%, y son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Entonces, o sea, realmente seguimos hablando de 10 países, la mayoría de ellos son exportadores de granos, ¿no? Y eso es lo que hace que entren en esta cadena, porque están en manos de estas empresas. En todos los casos, la soja transgénica siempre produce menos. Eso jamás van a ver, ni siquiera que Monsanto lo discuta. De hecho, lo único que ha hecho Monsanto al respecto es que ellos no hicieron la soja para que fuera más productiva, la hicieron para resistir una herbicida. Lo dijo en el 2009 a The Independent, tengo la cita. Entonces, por un lado, pasa eso, producen menos, pero son más caros, porque como es un cultivo de alta tecnología. Sigo con los datos que acá están, todo lo que les estoy diciendo está acá recogido. En el mundo se producen, hay en Estados Unidos, más de 80 tipos de cultivos transgénicos aprobados, de muchas diferentes especies, pero solo se usan 4. En el mundo solo se usan 4. Maíz, soja, canola, algodón, nada más. Tiene unas pruebitas acá de papaya, allá de esto, aquí de arroz. O sea, son tan chicas que no entran en el 0%, están en el 0,0 algo por ciento. Entonces, esas 4, ¿por qué esas 4? Porque los transgénicos no son para comer, los transgénicos son para usos industriales en forraje. Entonces, por lo tanto, esas son las commodities, o sea, lo que se puede vender. Por eso se producen en algunos lugares del mundo y se mandan a otros, que es donde engordan cerdos, pavos, pollos, vacas, etcétera, con esos maíces, ¿no? Muy bien. Me queda un poquito. No me dijo que está mirando. Entonces, ese es otro de los aspectos de esto. O sea, los transgénicos se hicieron, es una forma de producción de cultivo industrial para alimentar a otros cultivos industriales. O sea, es un negocio de transnacionales para otras transnacionales. ¿Y qué hemos visto? Por ejemplo, entonces ahora sí, como me quedan 5 minutos, me quiero bajar un poquito de las repercusiones que estos datos que da este libro tienen en México. Los transgénicos, quiero volver a decir, y de verdad es así, los transgénicos son un cultivo que fue mucho peor que lo que ya existía. O sea, no es, lejos de una mejora, de un progreso, son cultivos que producen menos, son más caros y usan más tóxicos. ¡Caramba! O sea, pero además producen resistencia. Y además no son para comer, Sin embargo, si fueran para comer, y a lo mejor no sé si Alejandro lo va a nombrar, para poder vender incluso como consumo, para poder consumir la soja transgénica, hubo que cambiar las leyes de salud de los países, aumentar el residuo permitido de agrotóxico entre 50 a 200 veces. Ahora hay un estudio que salió a principios de enero de este año, comparando los países, cómo cambiaron las leyes, cómo tuvieron que adecuarse, porque si no los transgénicos, incluso para consumo, estarían fuera de las leyes de salud. Entonces, eso muestra además un impacto directo, que es comiendo transgénicos comemos muchos más agrotóxicos, ¿no? Y otra cosa que sucede es que se acumulan las evidencias, no, los impactos al medio ambiente, por ejemplo, las zonas de producción de transgénicos que se hacen con fumigación, justamente por eso que les explicaba, porque son resistentes, han aumentado los casos de cáncer, los han medido en Argentina, en Brasil, yo no conozco casos de Estados Unidos, hay lugares en Córdoba, en Santa Fe, en los lugares ojeros, en el Chaco de la Argentina, en donde los casos de cáncer han aumentado entre 200 a 400% en las zonas, por la cantidad de agrotóxicos que no solamente cuando se comen, sino que además que están en el aire, en el agua, en los pozos de agua. En Brasil hicieron un estudio en un lugar particular, en Mato Grosso, encuentran que todas las escuelas están contaminadas, el agua que beben los niños diariamente, todo eso es cáncer. O sea, todo eso no es solo que feo, o estamos comiendo agrotóxicos, o sea, todo eso produce leucemia, produce etc. Y además están los estudios que cada vez más muestran que hay otras cosas, que otros impactos sobre la salud de los transgénicos. Los impactos por ser transgénicos en sí mismos, que no se conocen, que generan problemas de alergias, problemas al sistema inmunológico, y que han sido ferozmente atacados, como el caso de este hombre de Seralini, que prueba, es un científico francés, que muestra que tiene, que el maíz transgénico, el que quiere plantar aquí en Sonora, lo está pidiendo Monsanto y DuPont en Sonora y Sinaloa, exactamente el mismo evento, el mismo gen, el mismo maíz, produjo tumores en las ratas. Entonces, es lo que pasaría si se planta en México, que inmediatamente México se convertiría en ese laboratorio, porque en ningún lugar, salvo en México, se consume la cantidad de maíz equivalente a la que le daban a las ratas, solo en México. Entonces, inmediatamente, si las ratas empiezan a mostrar el efecto, aproximadamente a partir del cuarto mes, del sexto mes del año, en tiempo humano, nosotros tendríamos eso en 7, 8, 10 años, pero sería lo mismo, estaríamos comiendo el mismo tipo de alimento y cantidad de lo que le dan a esas ratas, ¿no? Entonces, este estudio le hicieron una guerra feroz, lo retiraron, ahora lo acaban de republicar en otra revista, justamente por esas críticas. Y con lo último que voy a decir, y nada más, es que hay una pregunta súper importante, que es preguntarse, ¿México necesita importar maíz? ¿México necesita maíz transgénico? Porque eso es lo que nos están diciendo. O sea, a lo mejor ustedes son un público muy simpático al tema, y todos, porque no les gustan los transgénicos y porque prefieren otras cosas, dicen que no. Pero fíjense que si aún no lo fueran, ¿qué nos dicen? Nos dicen que México importa la tercera parte de su consumo. México nunca produjo tanto maíz en México como ahora. Nunca. México produce en este momento 22 millones de toneladas de maíz por año. ¿Ya? ¿Saben cuánta va para la alimentación de los mexicanos? 11 millones. Eso es lo que se necesita para alimentar a todo México. Había reglas en México que prohibían usar el maíz para otra cosa. Esas reglas desaparecieron incluso antes del Telecán. ¿Qué se hace con los otros 11 millones? ¿Y por qué se importan 10 más arriba de esos 11? Ah, porque los otros 21 millones, 17 millones van para los grandes productores, no los chicos, los productores transnacionales de cerdos y pollos en México, que entraron a México después del Telecán y desplazaron a los pequeños productores de cerdos y pollos. Entonces, ellos son los que importan maíz, ellos son los que importan transgénicos, y que una parte, además, va a las tortillerías de Walmart, de Soriana, etcétera, a las industriales, ¿verdad? Ahí también va. porque ellos le compran al que le quede más barato, si queda más barato fuera, lo compran ahí. Tenemos que sacarnos de la cabeza México, además de que no lo queremos, no lo necesita. De hecho, es una competencia desleal con la producción de maíz en México, incluso con el maíz de los productores industriales, ¿no? Entonces, voy a dejar por ahí y después, más tarde, les puedo nombrar que una de las recomendaciones del libro, ¿lo digo? Una de las recomendaciones del libro es que el que hace este libro, lo hace para la Fundación Heinrich Böll, es una pequeña organización a su vez que se llama Test Biotech. Test Biotech es una organización científica que tomó por iniciativa junto con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de México, con la UCS y otras organizaciones internacionales, un llamamiento al Convenio de Diversidad Biológica y al Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad para decir que la contaminación de los maíces transgénicos y de todos los cultivos transgénicos es imparable. Entonces, que no existe algo que se llame bioseguridad si los transgénicos están autorizados y el 98% se produce en 10 países y se han encontrado 400 casos de contaminación transgénica en más de 70 países. Entonces va por el aire, por los mercados, etc. Y por lo tanto, el Convenio de Diversidad Biológica no puede seguir por el mundo afirmando que hay bioseguridad. La bioseguridad no existe con los transgénicos. La contaminación es inevitable. Por eso no se deben permitir.